se dice, parece, parece que esta radio junto a Rock and Pop habrían pasado a las manos de una sociedad formada por el señor Matías Garfunkel y Sergio Spolsky. Ninguno de los dos me llamó para explicarme la situación. Ninguno de los dos. Yo estoy esperando. Estaríamos en este momento ...4010-7157... ...4010-7158... Sergio, Matías, que alguno de los dos me llame y me diga. Dijo, a mí me parece raro que de pronto una radio se come y no le avisen a los que hacemos que esta radio esté viva, entre otros. Entre otros, que falta Félix, no más que. Félix, le voy a contar a la gente, salimos en bicicleta desde el señor Duncan, un centro cultural que frecuentamos. Se nos había hecho tarde porque habíamos pedido una comida que nunca llegó. Mira. En realidad se habían olvidado de pedirla. Y entonces, bueno, nos devolvieron y dijimos, no, la llevamos, son amigos. Y en Medrano y Rivadavia salimos al mismo momento. ¿Es esto que está acá? Eso que está ahí. No se te estaría escuchando nada, yo no sé si... ¿Eh? Ahora sí. Ahora sí. Es que parece que Garfunkel... Eso que está ahí. Ojo, cerrar el micrófono. Cada vez que digas la palabra Garfunkel o Spolsky te pones de pie. ¿Escuchaste? Para, ¿y Simon? Simon no es más de esa sociedad, se no juntó es con Spolsky. ¿Simon Garfunkel? No, es, ahora es Sergio Garfunkel. Sergio Garfunkel. Este señor que acaba de entrar tenía que... Félix Buenaventura, 10 minutos de diferencia le saqué en... Salieron al mismo momento. Mira, ¿sabes lo que pasa? Si vos te mandás y yo paro un semáforo, yo me detengo. ¿Qué tal, Félix? Te quiero dar la mano. Ha sido extrañado usted. Bueno. Sí, muy extrañado, señor. Muy extrañado. Yo les señor. Pido disculpas. Gustavo, lista, negro, coma, uruguayo. Fue totalmente... Adrede. Todas las salsas previstas. Todas las salsas. Eso vas a comer. Disculpa. Esta es mi comida. Si son para volcar la salsa, ¿qué problema tenés? Si esas salsas son... ¿Qué sabés cuál quería poner? Ahora están todas mezcladas. Y bueno, viejo... Va todo al mismo lugar. Me dijo, ¿tenés canastito? Yo tengo canastito. Esto tiene gusto a todo. Se me rompió toda la bici, te cuento, ¿ves? Mientras venía. ¿En serio? ¿En serio? Sí, por sí. La comida, el peso. No, en general. Empezó así como... que ese ruido lo hace cuando una de las gomas toca el fierro. Ah. De costado empezó... Y te cuesta el doble pedalear porque vas como claro. Sumando la resistencia esa. Es como ir con el freno puesto. Exacto. Y a eso se le sumó que un clín, clín, clín, así como ruido ni bien en la cuadra de la radio. Así que yo calculo que hoy me vuelvo en bondi. Me vuelvo en bondi porque no, se hizo mierda. Bueno. Ahora lo vemos, José. Hay que ver a nuestro paraguayo amigo. ¿Quién es? Ah, el paraguayo amigo de nuestra bicicletería de cabecera. Se los recomendamos a todos. Un amigazo en la calle Valentín Gómez. Entre Sánchez Bustamante y Bilingur, creo que es. Sí. Bilingur, creo que es. Bilingurst. Ahí está. Sánchez, Valentín Gómez entre Sánchez Bustamante y Bilingur. El paraguayo que te dice, ¡no! ¡Se rompió eso! ¡No! Y esto... Y te va a costar como 28 pesos, te dice. Te busca. Sí, esto te puede llegar a salir 16 pesos, te puede llegar a salir el cambio de esto. Sí, sí, sí, es un amor. No, esto... Vive en la convertibilidad de los... Sí, sí, sí, es mágico, Yo le corro a la tele, evito cosas de distracción de Félix, viste, voy corriendo pantalla. Estoy delante de una computadora, tengo un teléfono. Ah, bueno. A mí me da igual todo. Bueno, viene la comida, todo. Pero Millor anda bien, usted. Sí. Genial. Bien, me alegro. Muy bien. Muy alegro. Señor uruguayo, ¿anda bien? Bien. Acabo de cenar en casa, tranquilo. Un pollo que me preparé yo solo. Yo solo, muy bien. Eso. ¿Cómo te lo hiciste? Tiene otra connotación. ¿Cómo te lo hiciste vos solo? Me lo hice al limón con romero y un ajito ahí salteado y puesto en el horno todo junto. Y qué rico. Unos champiñones salteados. Qué elaboración. Ojo que el champiñón como ensalada, yo no sé si lo compro tanto, ¿eh? Como salteado. Guarnición. Salteado como guarnición. Solo no te cagas. ¿Con cebolla o...? Sí, no, lo salteé con zapallito, cebolla de verdeo y zanahoria. Ah, hizo un wok en cuotas, hizo una cosa así. Sí, una especie de wok. Un wok en un sartén, hice. Está muy bien. Le tiré soja también. Sí, a ver. Le tiraste magia. ¿Qué efectos especiales hace, ¿eh? Genial. Sí, sí, qué... No, Mark Phantom, llévame a España. Qué tipo virtuoso. Sí, un día podemos hacer que cocinamos acá y él me hace los efectos, ¿no? Por supuesto. Me parece una gran idea. No sé si es el mejor momento para ir a España igual ahora, ¿eh? No. No sé si aparte te enteraste de la ley que están sacando. ¿Cuál ley? ¿Qué ley? En España están haciendo, por supuesto, el Partido Popular, para variar un poco... en la Ley de Seguridad Ciudadana. Imaginaremos. ¿En qué consiste eso? Básicamente en quitarle más derechos al ciudadano español, diciendo que no se puede juntar a manifestarse en la calle con multas de hasta 600.000 euros. Estado represivo, si lo sabía el español. Sí. Sépanlo, ya ustedes que creen que no, la democracia, Europa, es... No, es real. Muy heavy, ¿eh? Multas de hasta 500 euros. 600.000 euros. ¿Para una protesta? Para una protesta. Bueno, pero me parece un taco exagerado. Ahora están reviendo. No, pero posta, o sea, la ley es esa. Sí, claro. Y ya la están tratando y la están avanzando un montón. Hay firmas, a mí me llegó, tengo que firmar ahora. ¿En contra? ¿O firmar a favor? ¿Qué te importa? Muy bien, vamos a arrancar este programa. Mientras Feli mastica, yo mando la apertura. R4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en darle la bienvenida a los señores Sergio Spolk y Matías Garfunkel. Siempre estuvimos con ustedes y nunca quisimos ser propiedad de otra gente. ¡Los amamos! Yo voté para ustedes para presidentes de arriba. ¡Los amamos! Mi primer CD era de Simon & Garfunkel. ¡Los amamos! Me quedé sin palabras. ¡Los amamos! Polky Garfunkel. Y además, este programa se llama La Hora Doble, que va a la medianoche, ¿eh? En la radio, ¿en qué radio? En la de Garfunkel y Spolky. ¡Los amamos! Pero el dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Irte de vacaciones con Eduardo Feynman o irte de vacaciones con Zulma Lovato? Abierto está el debate. Eduardo Feynman o Zulma Lovato, ¿cuál de los dos preferís? Opción A, Eduardo Feynman. Opción B, Zulma Lovato. ¿Qué preferís? ¿Irte de vacaciones con Eduardo Feynman o Zulma Lovato? Todas las participaciones entran por un kilo de helado de Cadore. Lo pueden hacer en nuestras vías de comunicación, que son en el Twitter, @loradoble, en el Facebook, facebook.com/horadoble, y en los teléfonos, que son 4010-7157, 4010-7158. Bien, abrimos el debate. ¿Qué preferís? Señorita Vero Miró. Ya sabía que yo era la primera. ¿Edu o Zulma? Vamos a decirlo así, ¿eh? Por favor, con las opciones en el Twitter, por Edu o Zulma, ¿eh? No hagas boludeces, Quiroga, ¿eh? Edu o Zulma. Son vacaciones, ¿no? Vacaciones de 3 meses, ¿eh? Vamos no, a aclarar. No. Vamos a aclarar 3 meses de vacaciones, ¿eh? Porque la gente va a decir, no, vacaciones de 7 días, no. 3 meses de vacaciones. Aclaralo en bueno. 3 meses de vacaciones con Zulma Lovato o 3 meses de vacaciones con Eduardo Feynman. Yo creo que elijo a Zulma porque sería muy divertido y aparte no es necesario estar todo el tiempo con ella. Estás de vacaciones y es como que... Bueno, ya está, ya lo elegí. Hola, querida, ¿cómo estás, Verónica? Sabes, hoy me siento muy mal, me duele mucho la cabeza. Te pido que me hagas compañía en la habitación, Verónica. Qué lindo momento. Señor Gustavo Uruguayo, negro, lista, rayo negro, blanco, ¿cómo es? No sé, rojo, negro y uruguayo, Peñarol campeón, de los lista. Del arco iris. Ahí está. No viene justo el miércoles que clasificó Uruguay al Mundial. ¿Cómo sabes? Yo ni me había enterado. El partido de vuelta no le dio bola a nadie, ¿no? Cero. Bueno, yo haciendo memoria de aquella vez que la señora Zulma Lovato quedó con una tara, con la boca torcida, los ojos mirando hacia otro lado y babeando en un programa televisivo. Ah, ¿te acordás que ese golpe hizo como... le quedó como... ya tengo eso experiencia fue, de estar fue muy hermoso. De vacaciones y que pasa algo así medio accidental y que se nos cagó la vacación. No quiero pasar por eso por una segunda vez. Así que prefiero al señor Eduardo Feynman, que de última, si me rompe mucho las pelotas, digo, vamos a este boliche de niños, de adolescentes que están faltando a la patria, que están faltando a la patria y que lo caen a trompadas. Ahí está, perfecto, muy bien. Góngora ya eligió Feynman toda la vida, dice. O sea, se pone la camiseta del Edu, dice. Yo Feynman toda la vida, dice. Quiroga, Feynman o Zulmi. Edu o Zulma. Edu. Entonces, pará. Yo voy perdiendo. Deme algo para anotar. Mato. Entonces, estamos... hay 3 Feynman y 1 Zulma. Señor Félix Buenaventura. Y yo voy a tener que ir con Feynman. ¿Vos también con Feynman? ¿Por qué vas a tener que ir? Y porque, no, analizándolo... Lo querés cambiar, como una novia, ¿no? Decís, yo lo puedo cambiar. Un poco pienso eso, otro poco pienso... que ¡opa, pueda... la papa quedó atravesadita! No, otro poco pienso que realmente voy a aprender un par de trucos nuevos sobre la nada. Seguro. Y en definitiva que no quiero tener que salvar a nadie de una embolia ni nada raro en la mitad de un unas papas fritas. Se puede morir también, perdón, ¿no? ¿Quién? Feynman. Claro. No, digo, claro, sí, totalmente, pero... Y te quedas sola de vacaciones. Exacto, pero pará, en esta situación, si atraganta Feynman o se atraganta Zulma, a mí Zulma me da más culpa. Feynman puedo casi como... ¿Cómo era esto? ¿Cómo hago? ¿Alguien sabe? Ahí voy a tuitear, vas a tener que esperarme. Entonces sucede eso. Bien. Pero Zulma me daría pena porque es una persona que no está bien de la cabeza. Entonces, Feynman, vos estás con Edu. Poco, pero lo puede, digamos. Vos estás con Edu. Sí. Yo apuesto por Zulma. ¿Por qué? Estoy con Zulma. 4-2. ¿Por qué? ¿Por qué Zulma? ¿Por qué? Creo que Zulma tiene algo... O sea, Feynman me parece que va a ser predecible. Va a ir siempre por una línea, claro. Revista, lo cual todo el tiempo vamos a discutir. Yo tengo algunos hábitos que no le van a gustar nada a Eduardo y va a ser un motivo de discusión permanente en esta casa y bla, bla, bla. Y en esta casa no, y cómo puede ser, tener los ojitos rojos, hacerme un antidoping. Todo ese tipo de cosas me va a empezar a regalar. Cuando Zulma, en realidad creo que yo voy a tener que decirle: Zulma, pará, estás tomando muchas pastillas, Zulma, pará, Zulma con esto, Zulma, aflocate con lo otro. ¿Qué preferiría de eso? Yo, Zulma. Creo que Zulma. Creo que en ese sentido, Zulma, además, Zulma es más probable que tenga una vida independiente, le prende eso, una cámara, sí, y Zulma sí. Se va sola por tal la plaza. Zulma la puedes perder. Zulma la subís a un barco. Le a, los, a los canales de tele. Sí, sí. Zulma, por ejemplo, Mar del Plata, ¿no? Feynman, ¿te puedes botonear? Sí. En un momento como donde tenés guardadas las cositas. Claro, vos un día te lo podés encontrar con las federales. No, en cambio Zulma tiene... Zulma en una foto con el lobo marino. Sí. Zulma comiendo alfajores. Bueno, Zulma comiendo media luna de Atalaya con Zulma. ¿Nos vamos con Zulma? Nos vamos con Zulma. Nadie dice que Zulma hay alguien más, porque por ahí te vas, qué sé yo, con una pareja, novio, novia, más Zulma, los tres. Por eso. Y en medio se arma y Zulma dice: por favor, ¿me pueden incluir en algún tipo de actividad sexual? ¡No! ¡Qué feo momento! Nos invitamos, Zulma, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está, yo voto Zulma. Voto Zulma. Entonces, de los 6 que somos, esto salió 4-2. Ganando Eduardo Feynman por sobre Zulma Lovato. Volvemos a repetir, ¿a dónde pueden participar para llevarse un kilo de helado de Cadore? Lo pueden hacer en nuestras vías de comunicación. facebook.com/hora doble, twitter@lahoradoble o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Reutemann. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. A la hija de mil puta, hija de puta, me revienta la tarjeta, hija de puta. Ricky Reutemann. Humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Espacio Publicitario. Nakampop, come bien al mejor precio. Nakampop, come carne de verdad. Nakampop, 24 horas abierto. sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia. Chubut al país. Con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Ya tenemos varios mensajitos de la gente. Perfecto. La gente anda diciendo. ¿Qué dice? Lo dice la gente, lo dice la calle. Así como bien. Sí. Acá, Gabriel Amarante, prefiero la A porque por lo menos si te querés levantar una mina le decís que es tu hermano Bobito. Terrible. La A era Zulma entonces, la A era Feynman. No, la A es Feynman, es hermano Bobito. No, Zulma nada que ver. Me encanta. Bien, Nadia T dijo: eso no es un dilema. ¡Zulma! No lo pienso. 5-3. Claudas ha dicho: me voy con Zulma, prefiero que me acuchillen mientras duermo a soportar un discurso enano y reaccionario durante 3 meses. Bien, se está emparejando Zulma, Se está emparejando, Acá tenemos a Norberto Fabián Incillo que dijo: sin duda con Feynman, juntos reprimiremos estudiantes, tomadores en la copa. Muy bien. Y no griten que si los escuchan los nuevos los rajan. No, para nada. Acabo de mandar un mensaje oficial desde el Hora Doble. Sí. Desde el Hora Doble. Por el del Twitter, que dice lo siguiente, me parece interesante. Desde el Hora Doble le damos la bienvenida a Radio Espléndida a los señores Sergio Spolky y Matías Garfunkel, a quienes siempre amamos en silencio. Ese dice el nuestro. Sí, esto es así. Manuela Saiz ha dicho: yo voto B y me sumo a la dupla Zulma Vero Milione. Y por teléfono, Víctor de Flores dijo la B. La B, perfecto. 6-6 quedó, está empatada hasta ahora. ¡Opa! La cosa es punto. Mirá cómo remontamos. ¿Viste? 6-6. Se puso picante. Bien. Bueno, vamos a hablar de la peli que vi anoche. ¿Le parece? ¿O qué títulos? ¿Qué usted prefiere? ¿Le ponemos la cortina? Cuando... ¡Uy! ¡Se nos fue Góngora! ¡Se nos fue Góngora! Se fue. Se nos fue Góngora. Y harto. Es como el I2K. Si hubiese perdido... Esto es peor que el I2K. Se nos fue Góngora, la cortina. Esto, voy a hablar con... Bueno, cortina de peli que va anoche. Y vamos a ver, ¿qué elegimos? ¿Estrenos o peli que va anoche? Ustedes. Hoy traje algo nuevo. ¿Trajo algo nuevo? Bueno, ahí va. Chan, chan. Y aquí de un lado del ring. ¿Está feliz con la aventura? Yes. Con el peso y todo eso tengo que decir. Con 12 kilos. ¿Sabes que yo había pensado lo mismo? 12 kilos, también pensé lo mismo. De pelo, 12 kilos de pelo. Sí. Del otro lado, en su bicicleta rota, el señor Federico Simonetti trayendo la comida del señor Federico Aventura. Juez de la pelea, la señorita Vero Milones. Bueno, esta es la sección. Se termina el año, señores. Estamos, aunque ustedes no lo crean, a 28 de noviembre. ¡No! ¿Cómo pasa el tiempo, la pucha? Impresionante. O sea, en 33 días ya estamos en el 2014. Yes. 2014, muy bien. Mirá, yo pensé que no iba a llegar. La verdad, cuando era chico decía... No, nos falta un mes todavía. Iba a haber autos voladores cuando sí, era chico, ¿no? No, en el 2015. No, perdón. En el 2015 iba a haber autos voladores y trenes balas. Aquí... Che, se me mueve mucho... Ahí está, ahí lo arreglo. Se me mueve el micrófono. Y no sabía si era yo o era el micrófono. Bien, se termina el año y lo que ocurre es que hay mucha... Empiezan a decir las mejores películas del año, las peores películas del año. ¡Ah! Ya empezó a hacer el balance, usted se anticipó. Sí, estos miércoles que quedan vamos a agarrar rankings, porque no hay una sola voz, ¿verdad? Según la publicación, si vos vas a ver las mejores o peores películas del año según El Amante, no son las mismas que según La Cosa Cine, que según El Diario de la Nación y que según... Catalina es una referencia... O que Catalina Herdebein. Sí, es una Pero, ya que cambió la patronal, yo decidí elegir las peores películas según la revista Forbes. ¿Conocen la publicación Forbes? Sí, eso. Yeah. Una revista de ranking, básicamente, vive, ¿no? Y que todos los rankings se basa por el dinero recaudado, el dinero no recaudado. Ah, ¿en serio? ¿Están todos basados en la suerte económica de las películas? O sea, Forbes es una película empresarial, una revista, una publicación empresarial y habla sobre, es como la revista Fortuna, digamos. Sí, o sea... sí, yo estoy. A las dos estoy. Sí. ¿Sigue estando la revista Fortuna? Me parece que no. No. Bueno. Estamos hablando de la revista gráfica, no de la que el señor fallecido señor Ford representaba. No, es esa obra de teatro, no, nada que ver. No, sí, esa era la Fortuna, película Fortuna, no sé. Esa era Fortuna, la revista, era distinto, no confundí. Revista no, Fortuna con eso. En este caso estamos hablando de la revista Forbes, que es una publicación que... Sí, perdón, yo miro fútbol, por favor, me pone fútbol y por me, favor, se me va. Sí. Vi cómo le pegó muy bien ese jugador y quería saber quién era, pero ahí el PSG, ves el Olympicus de Francia. Qué partido interesante. Partida. El Olympico de Grecia. Y ¿no? La repetición, además, siempre hay que contar eso. Hoy, sí. Bueno, Entonces traje aquí, ha salido ahí publicado en diferentes medios, y yo me hice de uno de voz de uno de esos medios, el ranking de las peores películas según la revista Forbes, que es el ¿del año? Del año 2013, okay. Que lo hace según el quien recuperó menos plata de la que invirtió. Claro. O sea, si recuperaste muy poca plata, sos la peor película del año para la revista. O sea, no estamos hablando de calidad artística ni de... Del negocio y la industria del cine del negocio. En esos términos. Entonces, que son tan desagradables para los artistas. Quizás son películas que al no haber recaudado mucho no las conocemos todas tanto, pero sí, sorprendentemente, en su elenco hay grandes estrellas. La primer película que recuperó tan solo el 63% es bastante, pero no llegó a tener ganancias, solo el 63% de lo invertido. Se llama El Gran Casamiento. Y ustedes dicen, ¿El Gran Casamiento? ¿Quién trabaja en El Gran Casamiento? ¿Quién es el protagonista? Nada más y nada menos que la dupla Robert De Niro, Susan Sarandon, y también está Diane Keaton en el elenco, Robin Williams, o sea, grandes estrellas. Sí, sí, claro. Pues bien. Y nadie reconoce la película, lo cual ayuda mucho a que haya pasado eso, ¿no? Quizás sea por la trama, que es bastante aburrida. ¿Quieren arriesgar cómo es la trama de la gran boda? El Gran Casamiento es Robert De Niro es el padre de la hija. ¿Y quién es el otro? Susan Sarandon es la madre del novio, que están enamorados y se quieren casar, y entonces las dos familias se conocen, y en realidad se enamora Robert De Niro de Susan Sarandon, y hacen un casamiento conjunto los cuatro, donde Robin Williams hace de cura simpático, jaja. Puede ser. Me cerró, la compro, sí. Mira. En Gran Casamiento, señor Buenaventura. Es como El Gran Casamiento griego, pero sin la parte griega. Es muy inteligente lo que acabas de decir. Milone quiere arriesgar. Dijeron mucho los chicos, pero sí, un gran casamiento en un campo, y la película transcurre ahí todo el tiempo. Largo el casamiento, fiesta larga. Muy bien, ya en la sinopsis, en la primera oración, creo que está el quid de por qué no. Con motivo de la boda de su hijo adoptivo Alejandro. Crack. Ya le pones a Alejandro un personaje y el yankee no te va a ver la película. Dice, estos sí. Mexicanos no, ya no pero están. Le pones, no, Alexander. Le pones la canción de Lady Gaga. Alejandro, desde Sobrenorma. Con motivo de la boda de su hijo adoptivo Alejandro con Missy. Missy, sí. Es la hija, la mujer, ¿no? Missy, sí. Ellie Gerfield vuelve a su antiguo hogar 10 años después de que su marido Don, que es Robert De Niro, la engañara con su mejor amiga Baby, que es Susan Sarandon, con la que vive desde entonces. Missy, pero, es su mejor amiga, Susan Sarandon. O sea, el, ya ves que es un quilombo, pero ya Robert De Niro era el padre adoptivo de Alexandre. No entiendo nada, viejo. Es una porquería. Tienes razón. ¿Qué vamos a poner a leer? Por favor. Yo no la voy a ver. Por eso no. ¿Qué vamos a ponerlo a leer? Así. En el puesto número 9 hay una película que tiene como nombre siglas, al menos así fue traducida. Yo se la digo. Es R.I.P. de Ripd. Quieren recuperó tan solo el 60%, y si quieren dejo que arriesguen de qué se trata esta película, se llama Ripped. Si quieren una ayuda le puedo decir Rest in Pacem, es en latín Rip, y después de viene de Double. Es un muerto que volvió a morir. Trata de un tipo que se murió y resucitó y volvió a morir. Volvió como a morir. Ripped Double. Como Sueiro, claro. Que sería Rip. Murió Sueiro, ¿no? Sí, otra vez. Sí, murió tres veces. Parece que sí. Ah, está bien. Rip es. Sí, ya, medio que. No vale. Ay, no se me ocurre nada. Ay, pará, que voy a hablar con el cerebro de Félix. Ay, rápido, piensa algo. Ay, no se me ocurre nada. No, miré. Ay, mirá esa pantalla, qué linda. Ay, me da esto, Ali. Me distraigo muy fácil. La. Que lo vi sin querer un coso, pero. Ve la fotito, él, entonces. Vi la fotito y vi que tiene la palabra. Ahora no puedo decir. Nos están escuchando, boludo, dale, está Matías. Bueno, tiene que salir bien. Es sobre Art Garfunkel, Ahí está. Y como tiene el mejor apellido del mundo. Ahí está. Sí. Muy bien, Félix. Muy bien, lo estás haciendo muy Milone, bien. Milone, quiero arriesgar. Es una película de combate. De combate, así de... Bueno, combate debe haber. Los actores son Ryan Reynolds, Jeff Bridges, un gran actor, Jeff Bridges, lo bancamos mucho. Kevin Bacon, Mary Lou Spiker, el director es Robert Stranke, que no sé qué dirigió antes, pero básicamente la sinopsis: Nick Walker y Roy Pulsipher son dos policías especiales. Nick acaba de morir. ¿Cuánto? Roy Pulsipher. Nick acaba de morir, pero es llamado para trabajar con Roy, un agente que murió hace cientos de años. Ambos forman parte de la Rest in Peace Department, que se encargará de perseguir a los demonios que habitan el mundo de los vivos y de mandarlos al infierno. ¡Anda al infierno! ¿Ha visto? Que es una vengo acertando una tras otra. Mandarlo al infierno es lo mismo que mandarlos a la mierda, ¿no? Porque claro, en la película sí, cuando dice go to fuck, te dice vete al infierno, y estás diciendo vete a la mierda, te lo traes después, ¿no? Sí. Ese es el puesto número 7. Vamos a ir al puesto... En realidad voy a ir del 5, porque si no vamos a estar muchísimo tiempo. Y no, si no, tírala en otra dimensión, en otra velocidad, ¿no? Tienes razón. En el puesto número 8... ¿Otra dimensión, dijiste? Sí. La película Peoples, que no es... No... Peoples trata sobre historias de gente que se cruzan. Así, exacto, el viejo recurso utilizado ya en Pulp Fiction, Ciudad de Roma, un montón de películas. Es de gente que anda en bicicleta, todavía no llegó a la Argentina. Listo. Y no sé cómo es la trama. Olvídate. Después tenemos gente. La batalla del año, Battle of Year. La batalla del año. Enero contra junio. Así se dan masas, ¿no? Como viene septiembre, se caga piñas con abril. Es una que yo iría a ver, porque es un big boy norteamericano. ¿Qué? Viaja hasta... Un big boy. No son los que hacen... Beatbox. Ok, bueno, vale, vamos. No hay tiempo. Vamos. Fiesta loca. Fiesta loca. Ay, qué feo recuerdo. Fiesta loca. No querés pasarte la radio de enfrente, que tengo eso. Un b-boy norteamericano viaja hasta Francia para participar en un campeonato internacional. Gente muy joven la que trabaja, pero no parece que no le fue muy bien a la película, porque... tan solo recuperó Battle of the Year el 55%. Y ahora vamos con las películas que han recuperado menos del 50%. En el puesto número 4 hay una película que se llama Parker. ¿De qué trata Parker? Mientras, Guido nos dice, The Big Wedding es una mierda de película, nos dice. Él, y Guido es un moderado, por lo general, él no opina así. ¿Cuál? Imposible. La de Gran Casamiento. Justo, de verdad, dije, ¿en qué andará Guido? Nos estará escuchando y apareció. Ahí está, opinando sobre la gran boda de Gran Casamiento. Bueno, Parker es una película que trabaja el señor Jason Statham, el pelado que tira tiros y anda rápido. El transportador. Y debe ser una película parecida a todas las películas que hace el señor, que es un ladrón con un código ético muy particular, solo roba a los ricos. Ya lo hizo Alejandro Dumas en el año 1818. Robin Hood es anónimo. No, sí, estaba hablando de otra, los hermanos Corso, la historia del que solo roba a los ricos, claro. Está más hecha. Entonces decide adoptar una nueva identidad, lo que se propone con la ayuda de una hermosa mujer, que Jennifer López, habrán apostado a que es apoderarse del botín de Jennifer López y que sus antiguos socios lamenten haberse cruzado en su camino. Lamentarán haberse cruzado en su camino. Y además la mayor... ¡Cuidado, Jennifer! ¡Cuidado ese culo inmenso que tienes! Estoy haciendo la película, chicos, más o menos trata de esto, ella cantando. No, pero continuando. Y después todavía aparece. Llegamos a que hagas toda la película. ¿Cómo se llama el pelado de que aparece con todos los cantando, rapeando con todos los cantantes? Ah, ¿cómo se llama? Es muy desagradable. Espera, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El pelado que canta, que se le paró con Jennifer López. Uno, dos. Puff Daddy, ¿no era? No, el pelado latino. Es un boludo. Pitbull. El amigo Pitbull. Seguramente en un momento la película aparece entre los tiros. Está y él dice: ¡Buen Charlie! ¡Gózalo! ¡Cuídalo! ¡Tómalo! Retarded Beatbox, estilo uruguayo. Bueno, vamos a la que recuperó tan solo el 39% de lo invertido. Se llama Paranoia. Paranoia, la película. Lo que me extraña muchísimo es que... entras al cine y sale un cartel que dice, ¿qué venís? ¿Quién sos vos? ¿Qué venís? ¿Por qué venís a verla? ¿Eh? ¿Qué es lo que te interesa? Es una versión remixada de Para Elisa, que... No, pero se llama Paranoia. Trabaja Harrison Ford y Gary Oldman en el elenco. Me encanta lo que haces con los nombres de las personas. Harrison ni uno pegado. Harrison. Ni uno. Harrison Ford y Gary Oldman. En Gary. Es hermoso. Gary viejo hombre. Sí. Y Harrison óvalo. no, juntaron guita. ¿Será porque los protagonistas son... Ryan Hemsworth y Amber Heard? Bien, esta quedó en el puesto número 3. En el puesto número 2, y ya nos estamos acercando al primero, quedó El Ejecutor. Es muy útil el dato, ¿eh? Cuando dice sí, puesto número 2 y nos acercamos al primero. ¡Wow! Y nos vamos alejando del décimo. Qué cerca que estamos. El Ejecutor, que no te pusiste a ver el trailer. El trailer, porque no tengo mayor dato, que trabaja Sylvester Stallone, pero el trailer dice lo siguiente, mirá. Yo te lo voy diciendo. ¿Sabes qué hago? Resuelvo problemas. Saco la basura. Tiene una puerta abajo. Elimino las manchas difíciles de quitar. Saco una pistola, le doy una piña a uno. Saco un trenet. Pongámoslo así. Pum, se le ve el tatuaje. Dispara. Soy muy sociable. Le pego una patada en el pecho a uno. Warner Bros. Pum, Dark Cluster. I'm global. Una bala traduce. Él en un barco. El trabajo está hecho. Relájate. Te cuido la espalda. Para eso estoy, ¿no? Así es, dice otro, con pelito largo y bigotito. Aparece uno lindo con un cuchillo. Pum, le corta la espalda a uno y él llora. Papá, ¿estás bien? Dice una mina que está buena también con tatuaje. Camina por un muelle y dice, me diste tu palabra, te saldrás de este negocio, le dice la hija. Esta es la última vez, le dice él, no lo volveré a hacer. Y se lo ve irse hacia una puerta grande con un arma en la mano. Y me pareció leer un policía. Dice, bueno, sigue. Creo que esa es la forma de tratar la película de aquí en paz. Es traducir. El sexajón se llama el sexagenario violento, ¿no? Es así, es como... Sí. El abuelo se puso loco, es la traducción. Más o menos... Es lo que pasa en la película El Ejecutor, que es una de las últimas, una de las que menos recuperó, tan solo el 36%. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la que menos recuperó de todas? ¿Cuál es la que menos recuperó? ¡Buena entrega! Yo dejo que, a ver si en su cabeza puede, se recuerdan las cosas que estrenaron este año y dicen, puede ser. No es tan fácil, pero en una de esas le pegan porque dicen... Cura en el bache, yo tengo que pensar un minuto. ¿Alguien quiere apostar? ¿Quiere alguna pista? No. Sí, es una biopic. ¿Saben lo que es una biopic? No, sí, una biografía. Claro, una película... Biográfica. Biográfica. Biopic. No recuerdo. Bueno, se lo digo porque si no se arma un bache gigante, chicos. Yo pensaba que la iban a sacar. La película se llama El Quinto Poder. ¿Saben de qué trata El Quinto Poder? Algo con periodistas. Muy bien. ¿Viste? Sí. A veces piensa este chico. Está espiando, espía. Ahí donde lo ves. Te dije el otro día, ¿viste? Nos estábamos tomando el café y dijiste, lo voy a echar a la mierda. Yo te dije, cada tanto tiene un lapso Porsche de lucidez y te tira una... El Quinto Poder no es nada más y nada menos que toda la historia vivida alrededor de, a ver si digo bien el nombre, Julian Assange. Muy bien. Sí, muy lo dije bien. Muy bien. Sí. Muy bien. El dueño de Wikipedia, era no. WikiLeaks, pegué en el palo. Le pegué en el palo como el pelotazo que acaba de dar el señor del PSG de ahí en la televisión. Grupo C, PSG. Bueno, básicamente es la historia de este señor, o sea, el momento en que es deschavado y que se armó todo el quilombo mediático, creo que eso fue en el año 2012. Uh-huh. No sé si sigue en la embajada de Ecuador en Inglaterra. Sigue. Pobre, los ecuatorianos deben estar ya medio cansados, ¿no? ¿Viste cuando viene alguien a tu casa de buena onda y que ya a los dos meses decís... ¿Qué onda? Pero no puede salir de la embajada, además, porque lo detienen por todos lados. Pero por eso digo, los ecuatorianos saben que no puede salir y... viene un amigo tuyo, te dice, mira, me peleé con mi mujer, no tengo dónde ir a parar, y amigo de toda la vida, y vos le decís, no, quédate acá en casa. Sí, sí, sí. Pasa, y vos ves que pasa la semana y el tipo se acomoda. ¿Y? ¿Conseguiste algo? Está buscando, no, no. Y vos lo ves que cada vez se acomoda mejor. Estoy muy deprimido, Horacio, ¿sabés que estoy muy deprimido? No. Sí, pero porque... No tengo ánimo a salir a buscar. Lo que pasa es que si vas a seguir, es como un círculo eso, no te sirve en realidad estar deprimido. No, no, yo ya prometo, mira, te juro, mañana me pongo a buscar departamento para alquilar. Algo parecido le está pasando. Lo que pasa es que estoy... No, no de más. Pero mirá, fíjate, abrí la ventana, hay un mundo allá afuera. Pero hay, no, hay luz, hay sol. Eso que me estás mostrando es una mierda, es un departamento, un ambiente. Acá tengo espacio, tengo cuatro ambientes, tengo mascotas. ¿Bobby? Sí. No, pará, no es tu mascota. ¿Bobby? ¿Bobby? Qué lindo que es, para que mi el perro. Bobby se suba. ¡Ay, perro! A ver, Bobby. Bobby, por favor, no trates mal a tu ex amo. Vení, Bobby. Bueno, algo parecido le ve ya pasando a los ecuatorianos con el señor Julian Assange. Sí. ¿Cuándo te va Julián Gles? ¿Todo bien, chicos? No sé cómo hablan los ecuatorianos. ¿Hablan así? ¿Todo bien, amigo? Pero... No, hablan... No, no, no sé, no tengo la menor idea. Ah. Algo más parecido al chileno, una especie de acento... Bueno, no, cualquiera. Cualquiera. Lo que sí, me acuerdo que cuando clasificaron para el mundial anterior, tenía la frase, si se puede, le deben estar diciendo ahora a Julián, ¿por qué no te vas, Julián? Pero no puedo. Sí, se puede. Sí, se puede. Bueno, ¿cuál es el coste de guardar secretos en una sociedad libre y cuál es el coste de exponerlo? No lo saben, pero el coste de esta película, el... Qué lindo lo que acabas de hacer, ¿eh? Sí, vinculó coste ahí. El quinto poder no ha llegado a recuperar el coste. Tan solo el 21% de lo invertido fue lo que recuperó esta película. Y según la revista Forbes, es el peor fracaso fílmico del año 2013. Como lesiones en el pene o la vagina. Sí, así. Claro. Así se han ido todos con el pene, la vagina y el culo, con el coste por el piso. Así que... Sexual. Pueden ser experiencias negativas. O experiencias... O... Es muy fácil. ¿O qué? ¿O qué? ¿No se le entiende? ¿O qué? ¿O qué? O bueno. O que no lo tira mano. O de coste demasiado alto. No, deja. Si no, ¿sabes qué? Yo voy a alargar esta radio a la mía. No, que estamos en el mejor momento. No, Feli, que cambian los micrófonos, cambia todo. Pero, el operador. Bueno, sea lo que sea, sea lo que sea, antes de irnos a la tanda, viene una tanda ahora, señor Simonetti. Por supuesto, obvio, siempre. Antes de irnos a la tanda, quiero decir que este bloque no ha sido auspiciado por nadie, el de la peli que vi anoche, pero sí lo he hecho con el orgullo de pertenecer a esta radio que ha cambiado de dueño, y le quiero dedicar todo y cada una de las palabras que he hecho durante este bloque. Muy bien. Malas o buenas, son para el señor Garfunkel. Yo te aplaudo. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, la indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Me acabó con

Bien. A ver. ¿Tenemos mensajes? Sí. Yes. Tengo... Bruno Alejandro dijo B, o sea, Zulma, toda la vida, jaja. Zulmazo, ¿eh? Si viene Zulmazo, está... Juan Bosque, si tengo que... 7, pero pará. Juan Bosque dijo, si tengo que elegir, elijo a Feynman, pero es muy probable que cometa un asesinato antes que se terminen las vacaciones. Y entonces, elige a Feynman. Listo. 7-7. Acá. Tenemos en Twitter... Ariadna dijo opción B con Zulma. No soportaría que Edu no me deje terminar al menos una oración. Ariadna. Guido dijo con Feynman. Vamos a tener diferencia de punto de vista, pero no creo que llegue a mucho. Tiene razón. Brian Book. Brian Book. Zulmitao. 9-8 va ganando Zulma. Sebastián Crespo, me pregunto si garpa Zulma. Eso es un Zulma. Eso es un claro. Zulma. 10-8. Denis Luciani dijo, opción C, quedarme en mi casa. Ah, bueno. Entonces, hacemos un paréntesis, opción C, iba 1. Va perdiendo Denis Luciani por escándalo. Bueno, en Facebook ya lo hemos tenido, ¿verdad? Uh-huh. Bien, perfecto. Entonces están todos los mensajes. Repetimos el dilema del día de hoy. ¿Qué preferís? ¿Irte de vacaciones 3 meses con Eduardo Feynman? Opción A u opción B. Irte de vacaciones 3 meses con Zulma Lovato. Uh-huh. Lo podés decir a nuestras vías de comunicación. facebook.com/hora doble, en Twitter @la hora doble o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. Me gusta cómo vas anotando tipo si truco. Como fueras un tipo truco, claro. Sí. Claro, ¿qué voy a anotar? 1, 2, 3. Palitos así, tipo preso también. Ah, mil disculpas, sí, tendrás la próxima. No, no, no, pero así es más práctico, me parece. No lo sé, ahora me pusiste en duda. No, te felicito. La verdad, te doy el premio a la practicidad. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Hora Dolbe. Tu programa favorito. Y ahora, en La Hora Dolbe, en La Hora Dolbe, te pegamos un tema. Porque sí. Porque sí. ¡Qué rico! Vas a soñar con estas melodías. Úsalo en tu casamiento. Ya está. Se te pegó. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. Curiosidades de la cocina de parte de Vero Millones, la titular de Abatonca. Si estás pensando en un catering acorde a tu fiesta de fin de año, acorde a tu meeting empresarial, acorde a incluso a Navidad y Año Nuevo, algo que le guste a la tía, tenés que meterte en www.abatonca con HB larga. T-I-K, abatonca.com.ar. Ahí tenés todos ahí los servicios. Estamos, sí. Te brinda Vero Millones, que además es columnista de nuestro programa. ¿Qué tal? Qué estás? Suerte bien. Que tienen que ser columnista de nuestro programa. Sí, sí, sí. Con la que se lleva. Te extrañamos, negro, acá. Sí. Muchos claro. Miércoles sin vos. Uh-huh. Discúlpeme, chico. Fue absolutamente adrede. Está hecha, disculpado. La cagada está hecha. ¿Sabes? Está disculpado. Bueno, hoy traje algunas cosas curiosas, como por ejemplo, golosinas de algunos países. Y tradicionales de estos países, pero que tienen alguna particularidad, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en Japón tenemos una que se llama wagashi y es la comen wagashi, ¿no? Claro, una cosa así, y la comen a la hora del té. Uh-huh. Y es dulce, pero lo que tiene en particular que está hecho con un pastel de arroz medio glutinoso, y entonces medio gelatinosa es. Sí, sí. Muchas cosas son hechas un pastel de arroz. Y no, y muchas cosas son hechas con gelatina, muchas golosinas, sí. Que es, por ejemplo, la de Gran Bretaña es una carita de un cerdo. Se llama el cerdo Percy, que es rosa. Después lo voy a subir en Twitter, en Percy Facebook, la foto. Y se hace con la gelatina de la carne del cerdo, pero tiene sabor a fresa. se le pone una magia. Un dulzante, sí, sí. Exacto. Y lo gracioso que es la carita del cerdo. Sí, sí, ahí está, te comes la carita del cerdo. Exactamente. Que en realidad la gelatina del cerdo de sus partes mórbidas. Genial, así. Sí, muy lindo. Muy lindo, como los yumi que comemos nosotros, gelatina. Ah, también agradabilísimo, ¿no? Bueno, nada más que es de color. Bueno, otra de Nueva Zelanda, la tradicional es un malvavisco que tiene forma de pez, pero está bañado en chocolate. ¿Malvavisco? Sí. Con forma de pez. Bañado en chocolate. ¿Sabes lo que es un malvavisco? ¿Es como el marshmallow? Sí, eso. Es eso mismo. Tal cual. Es como... eso mismo. ¿No te gusta? No, lo odio. Son como los... ¿Cómo se llaman los...? Tiene un nombre acá, merengue, ¿no? Parecido sí, al merengue. Sí, pero eso es muy como más blandito. El malvavisco es más, sí, más gomoso. Más gomoso, sí, exactamente. Sí, no, se me hace una revoltaje en el estómago. Es muy dulce, demasiado dulce. Ay, no. No, gomoso. Tiene formitas de corazón. Gomoso y dulce, gomoso y dulce, no. Gomoso. Qué rico. ¿Querés? No. Tengo un malvavisco bien gomoso. ¿Querés, María Marta? Sí, dame. Toma. Wow. Esto es gomoso. Gomoso. Gomoso. Noche. Ahí va. ¿Por qué? Ahí va el gomoso. Sube la escalera del gomoso. Cuidado, gomoso. Bueno, lo comen en gomoso. Gomoso. Te come todo el día. Te come la noche. Te come la mía. Vende gomoso. Gomoso. Gomoso. Próximamente en tu radio, amiga. Muy rico, muy rico, me gustó. Sí, se hizo agua a la boca. Agua a la boca. Arde, mami. Bueno, igual nosotros, ¿con qué nos quedamos? Con el alfajor. Los argentinos, ¿qué comemos nosotros? No sé, miles de cosas, pero alfajor, sí, alfajor es como nuestra golosina exótica para el resto del mundo. Mira, alfajor. Dicen que es como la tradicional de Argentina, pero no se inventó acá. No se inventó acá el alfajor, no, qué vergüenza, no. Qué vergüenza. Siempre agarrando tradiciones foráneas, ¿no? Que nos convierten en una colonia. ¿Dónde se inventó? No, en Uruguay. Seguro fue en Uruguay. No. Uruguay inventó todo. En Uruguay inventamos todo. Dice que lo trajeron los árabes. Perdón, me dijeron, vos negro, ¿vos te vas a Uruguay? Sí. Me dijeron que hay un alfajor que se llama directamente como el bajón. Una cosa así. Me dijeron, tenés que comer este alfajor. ¿Qué es de caca? Está perdido. Ese país está perdido. Sí, ya está. Claro, eso. Desde que la gente fuma marihuana y tiene abortos en colectivo, después se come el bajón. Vos sabés que fuman marihuana mientras tienen abortos. Sí, en bicicleta mientras toman mate, hacen todo junto. Terrible. O es un alfajor muy grande o es un alfajor de caca. Y cuando lo abrís decís, ¡oh, es el bajón! ¡Qué loco! ¡Qué bajón! Alfajores, qué cagada. ¿De dónde es el alfajor? ¿La Teresa ya malo? Nosotros tenemos nuestro propio alfajor. ¿La Teresa malo, Dari? Por favor, me gustaría escuchar nuestro propio alfajor. Ah, bueno, no. Espera. Bueno, esperamos. Te pongas loco, sí. ¿De dónde es el alfajor? El alfajor dice que lo trajeron los árabes y viene de un vocablo que se llama al-hasú. Ahí está nuestro alfajor. Tu vida es una mierda. No tenés amigos. Tu laburo no te gusta. ¡Qué cagada! Alfajores, ¡qué cagada! ¡Qué cagada! Marrón por dentro, marrón por fuera. Está la otra, no es el único alfajor que tenemos. ¿Cómo no? Ah, tenemos. Sí, tenemos la indecisa. Mira, bueno, me dice que no, Darío. Bueno, no te pongas así. Sí, sé, Darío no, te tiene al trote, ¿viste? No te deja pasar un... Aprovechamos para mencionar que nuestro guionista es Nicolás de Trasí, que lo mencionamos poco, pero él se esfuerza, nos manda cosas. Muy bien. Para algo se lleva la que se lleva, ¿no? Un saludo. Sí, un beso grande. Está en Mar del Plata. Ah. No nos está escuchando, entonces. No, siempre nos escucha. Por internet. Por todos lados. Bueno, esa palabra, al-hasú, significa relleno. Que el alfajor no es ni más ni menos que dos tapas o tres. Ajá, relleno. Con un relleno. Que puede ser de dulce de leche, mousse, chocolate, frutas, lo que sea. Lo que, ¿cuál sí prefieren de alfajores? Porque yo creo que hay dos grandes tendencias. O sea, los el duro o el blando. Claro, los que prefieren el arenoso, que después fue conocido como mousse, pero antes era el suyar, que es ese arenoso, ¿viste? Que vos lo mordés y sentís como arena en la boca, o el que apuesta más a los que eran como los terrabuzzi, que eran más blandetes, más tipo los sabanas. Son todos iguales esos, los sabanas, los balcarces, son todos esos más blandos. Yo soy del arenoso. No, yo soy el más blando y también tirando a que te quede pegado en el paladar, no. Tipo ah, Tanganica. Flácido, sí, sí. Ah, de blando, blando. Blando y sí. Barato. Sí, me parece que me acostumbré. Un Guaymallén, ponele. Sí. Sí. ¿Usted, Buenaventura, arenoso o blandito? Arenoso. Arenoso. Perfecto, entonces estamos dos. Arenoso también, Quiroga, no, blandito. Blandito, perfecto. Blandito, blandito, arenoso, arenoso, arenoso. Arenoso. Vamos, 3 a 2 ganando arenoso y define Góngora, ¿eh? Blandito, arenoso. No, arenoso. 4 a 2 ganó arenoso. Y bueno, si me permiten arriesgar marca, sí, sí, la sí, mejor marca de alfajor para todo aquel que fue criado en la zona sur o que trabajó durante un largo tiempo. Yo lo sé, capitán del espacio. La mejor marca. La gente de zona sur está todo siempre, te milita el capitán del espacio. El capitán del espacio. Es rico, es rico. Yo lo probé. A mí me gustaba mucho uno que... ¿Tirarla? ¡No! No, un alfajor que se llamaba Dieguito Maradona. Ah, bueno. Y vos sabés que me parecía, pero una exquisitez. O sea, era el alfajor que me comía después de los remedios. Ah, mira, porque no te gustaba el gusto. No me gustaba, y era la exquisitez. Y ahora que lo pienso, la distancia debe haber sido una cantidad de porquería. No sé si uno de los ingredientes era efedrina. Hasta ese punto les digo. Bueno, no lo sé. Pero los alfajores bajoneros que te decía de Uruguay se llaman Marley. No. Para que acá estoy viendo, ¿no? Y el negro me va a traer uno cuando vaya a Uruguay, sí, quiero que favor sepa. Una caja de alfajores Marley. Puede traer por una favor caja. No por sé favor si en aduana te agarran y te dicen, ah, sí. Mira lo que estás llevando. Te vengo los alfajores Marley y te revisan todas las muelas. Alta guanteada y te buscan por todas las cavidades, incluso la uretra. No tendría ningún problema. Muy bien. Siempre y cuando me dejen pasar los alfajores para mis compañeros de todos los miércoles aquí. Qué y le voy a traer uno también al señor Garfunkel. Sos un amor, bien. Una caja. Sí, sí, podrías un haber dicho amigos y también estaba bueno. Pero bueno, no. Claro, dijo compañera. Compañero, está bien, no pasa nada. No aplica, no aplica. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, está bien. Bien, amigos, que te cuide la casa amigos a tu abuela ahora, ¿sabes? Que seguro que también que es más amiga que compañera, ¿no? Está muerta sabe mi abuela, Buenaventura. Che, viejo, no se metan. Qué bárbaro. ¿Qué, todas? Qué falta de respeto. Todas, dos. Más que más de dos. Son un montón de... Las dos, las dos. Qué falta de respeto. ¿Qué más? ¿Millones? ¿Qué sí, más? ¿Qué más? ¿Golosinas exóticas? ¿Qué golosina? ¿Más golosinas querés? Bichos, en algún lugar se comen bichos. No, sí, pero, no, se comen hilos de azúcar, por ejemplo, no me acuerdo en qué lugar ahora, pero... ¿Hilos de azúcar no hacen el famoso algodón de la feria? Parecido, ese, parecido, parecido a eso. Después hay una golosina en Austria que se la hicieron en honor a Mozart, que esta es la más como... No es rara, es más tradicional, pero es masa pan de pistacho con nougat y miel y almendras y qué sé yo. Uh-huh. Una en México que se llama salsaghetti, que son... salsaghetti. ¿Qué les bueno pasa? ¿Qué tiene de gracioso? No entiendo. Que son unas tiritas de sandía con una salsa de tamarindo. Me parece muy buen nombre. Y hay una que es de Finlandia que se llama salmiakki, que lo que tiene, que parece un caramelo, como si fuera el caramelo media hora, así, sí, oscuro, marrón. Nosotros que... seguimos mencionando marcas con ay, una sí impunidad. No, sin no, pero problema al contrario. Y yo estoy justo a eso de continuar. Ah, sí, bueno. Y esa lo que tiene como ingrediente es el cloruro de amonio, que sería la sal. Entonces cuando lo comes, en vez de dulce, es salado. Qué feo encontrarte. Horrible. Algo, que, porque te puede gustar, pero lo feo es la sorpresa, ¿no? De esperar tomar algo dulce y de golpe... El salva. ¿El cuál? El halva, el árabe. Ah, ese no lo tengo. Ese es, ¿cómo se llama acá? Mantecol. Ah, claro. El mantecol es en realidad el halva. Exactamente, no es nuestro el mantecol. Exactamente. Es verdad eso. Y hay otra que también se hace con la gelatina de res, que se llama gelatina de pata, que es en Colombia. Esa. Y se hace con la gelatina de la carne, digamos. Pero no, es dulce y es nutritiva. No, anda a saber qué estamos comiendo y no sabemos, chicos, ¿eh? Sí, sí. Nosotros. Sí, sí, la verdad, ¿eh? Que sí. Les estoy dando un toque de asco, ¿no? Hablando de eso, yo me clavé un postre que dice... Me enseñó mi primo, ¿qué? Recientemente. ¿Qué dice? Se llama así el postre. ¿Qué se llama? Me clavé un postre. No. Escuchar la receta, porque es buena. Bueno. 3 yemas de huevo. Sí. Sí. Harina de almendras. Sí. Sí. un poquito de bicarbonato para que leude, porque si no, no pasa sí. nada. Sí. Que no confundí con biscarbonato, que es un clásico. Y dos bananas. Pero bien. Ahí, potente. Sí. Lo metimos en el horno, 20 minutos, y se nos fue esa necesidad de glucosa que andábamos necesitando. Y sí. Fue, pero muy rico y muy power. Y nutritivo, porque la almendra... Sí, nada harina blanca, nada raro. La almendra te da fuerza. Power total. Tengo una cosita más, no sé si quieren que... Sí, por ahora, favor, sí, o, sí, o sí. más adelante. No. Mira, cuando ustedes me digan... Viene golosina, cuando viene golosina cerramos golosina y... Cerramos golosina, pero podemos ir a unos restaurantes medios bizarros que hay acá en todo el mundo. Por ejemplo, hay unos que comen a 300 metros de altura. Es una mesa que es para 20... ¿Pero va a entrar en restaurantes? Sí. Ah, dejémoslo después de la pausa. Ah, lo seccionamos. Eso, ¿no? Yo pensé que quedaba golosina. Ah, no, golosinas no. Después le damos con tutti a restaurantes. Sí, por favor, viejo. Bueno, por favor, porque es un programa picadito. Así como... Mejor. A mí mi modelo es Aripaluch, ¿viste? Como, así como muy energético. Y exprimidor. Sí, así como... Hola, ¿qué tal, Salemovi? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, mira, mucho caos de tránsito en la Panamericana. Bueno, listo, muchas gracias. Vamos a hablar con el diputado Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás, Jorge Rodríguez? Muy bien. ¿Estás de acuerdo con la ley? Sí, muy bien, visto. Con tu modelo sea Aripaluch, el mío es el tercer rey. No. si vamos a andar con eso, mi modelo es Charles Manson. No se puede vivir así. Un día de esto voy a renunciar. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. A la maroja, ¿qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor bendito. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Macapop, come bien al mejor precio. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Actitud ofensiva. Estamos convencidos de que siempre lo más importante es la actitud. Y para los domingos, lo más importante es que sea actitud ofensiva. Los esperamos desde las 13 con un combo letal. Música, deportes, entrevistas, sorteos y zaraza. Actitud ofensiva. Con la conducción de Juan Cortese, Emiliano Raggi y J. Morales. Actitud ofensiva. Domingos, desde las 13 por Splendid. AM 990, todas las voces. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podéis escuchar Radio Splendid AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. ¡Oh! ¡Oh! Es una teoría, es un hecho. No lo sabemos, pero dicen, ¿dicen qué? Que estaría eligiendo música tipo de... Depende viejo. Música de quien niega los, llegar a los 40. Sí, una vergüenza. Cállate que ahí volvió. Oh. Bien, a ver, mensajes, que tenemos mensajes. Yes, acá tenemos a Candela que dijo, ve, Zulma sería un chiste andante. Ídola Candela, vamos, 11-8. Mi momento, señor Duncan me preguntó cómo llegaron esas papas, De Perlonger, un poco mezcladito la salsa, pero... Sí, bueno, se hace lo que se puede, se labura con lo que hay. Sí. Viste, el año que viene ya pensaremos... Cuando lleguen las verdaderas inversiones a esta radio, cuando ¿no? Cuando lleguen ahí, vamos a ver si por fin mi compañero de programas puede ser Ezequiel Campa. Denis Luciani dijo, todo te viene mal, Fede Simonetti. Mira, justo. ¿Ves? Esto con Campa no pasa. Sí. A alguien le están pegando mal los años. Ja, ja, ja. Soy ja, más ja, chico que Campa, quiero que lo sepas, Denis, si es lo que está sugiriendo. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Seguro? Campa está arañando los 40, ¿verdad? No, boludo, Campa me lleva 5 años. 38, no, ¿qué 5 años te va a llevar? Sí, él cumplió 30 en el 2006. 30 en el 2006, o sea que va por 37. 2007, 2008, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013. Perdón, hoy te dije que era un tipo lúcido, inteligente. Te equivocaste. No, no, no, me retraigo. Así se que va deteriorando. Pongo mi renuncia. En mi carrera de las horas. Tienes razón, está dañando los tacuales. Se le regeneran neuronas que después se le suicidan como lemmings. Se le saltan del cerebro. Así, somos muchas. Para. ¿Sabían, somos no? Somos muchas. No que entramos. La teoría de los lemmings suicidas es absolutamente sí, mentira. Sí. Sí, lo sé. Sí, yo lo sabía, pero ¿vos qué teoría tenés? Porque vamos a explicar. ¿Vos qué sabes? Vamos a explicar para que no se quede mal el público. Los lemmings son como unos ratones nórdicos, noruegos y suecos, sí, que por los fiordos, que son los acantilados de Escandinavia, se arrojan y, por lo menos la teoría más popular, que se creía que había superpoblación, entonces que una parte de la manada elegía suicidarse. No se arrojan. Más no. No está filmado que... Solamente en un documental, no está filmado que se arrojen, sino que se hizo popular en un documental que lo produjo la Walt Disney Corporation, no me acuerdo cuál era el documentalista, que filmó a 30 lemmings tirándose desde varias tomas, porque vos te das cuenta. Y hasta... Que es el mismo lemming, como las aventuras de Chatrán. No, claro, son esos 30. Y en ese momento el documental decía, aquí vemos cómo se suicidan los lemmings cuando están superpoblando. Sí. Entonces la gente abrió el paquetito y se morfó el alfajor. Se morfó esa teoría. Pero después científicos y naturistas tiraron por la borda esa... Sí. Porque dijeron que se filmó en Canadá, ¿no? En la humedad de Canadá. Good. Y no hay población de lemmings en Canadá. En una época que no era invernal, o sea que pusieron la nieve. Sí. Y lo que hicieron fue, nos veía, había señores detrás de los pobres roedores haciéndole... llevándolo hacia el acantilado, que claro, que llegó un momento que los pobres bichos estaban ahí al acantilado y querían volver a su casa y dijeron, bueno, o me voy a donde están estos señores haciendo sus, sus, sus, o salto por acá a ver si nadando llego. Y claro, saltan, nadan en el mar. ¿Cuánto podés nadar vos, Simonetti? ¿Cuánto aguantas nadando? Y yo te aguanto 20 minutos. A los 20 minutos que te estoy filmando, te empezaba a caer y digo, aquí vemos cómo Simonetti ha saltado directo a su suicidio. Mientras los lemmings no se les entiende, pero dice, si me tiraste vos, vos, hijo de puta, si me tiraste vos. Así que esos lemmings, pobres 30, 40 bichos que bien, los sacaron, los llevan ahí, y por eso dicen que los lemmings son suicidas, pero en realidad lo que hacen... Ah, vos sabés bien lo que hacen, ¿no? Sí, bien, sí, cuando saber. Población de los lemmings pasa como... hay menos comida, o sea... Hay superpoblación. Hay superpoblación. Sí, sí, sí. No se tenía fe diciendo esa palabra, pero no, no, dígalo. Usted es uruguayo, pero también puede decir esas palabras. Cuando hay superpoblación, una porción de los lemmings decide migrar hacia otros lugares para favorecer a los que están acá y para ellos mismos poder comer. Entonces se van a otros lugares. Uh-huh. ¿Puedo seguir hablando? No termina ahí, no termina ahí. ¿Qué es lo que pasa? Porque se estudiaron mucho. Drean Commodore 64 y te hace un jueguito. Tienen muy mala vista. Tienen muy mala vista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan a la costa. O sea, van atravesando kilómetros y kilómetros. Incluso cruzan ríos. El bicho está ahí que cruza ríos, ¿viste? Se manda la manada y puede cruzar ríos y arroyitos que hay por ahí, qué sé yo. Sí, como pues tienen muy mala vista y es muy blanco en el Mar del Norte y hay incluso pedazos de hielo y todo, se lanzan a la mar pensando que es un río y ahí es donde el lemming perece. No sé, esa es la teoría que por lo menos conocía usted. Sí, sí, sí, que es un problema de vista. Creen que hay algo del otro lado y no hay nada. Creen que es un río, pero es un mar. Bueno, eso no lo sabía. Conmovedora la historia del lemming. Sí, sé que no son suicidas. No, no. Son animales suicidas. Simplemente son chicatos. Son, ¿cómo se decía? Blef. No, bueno, hay bichos que se comen, por ejemplo, al reproducirse, la mantis religiosa. Y pero eso no es suicida, porque el bicho, hasta que el otro no se lo empieza a comer, no sabe que el otro se lo va a comer. La abeja es suicida. Si te pica, se muere. Pero medio que lo intuye. Es kamikaze. Sí. Esa mina te va a comer la cabeza, le dice una mantis religiosa a otro. Y dice, no, déjame, nada que ver. Y ahí está. Ahí es el resultado. ¿Quién se suicida? La abeja, por ejemplo, cuando pica y te deja el aguijón. Pero sabe que se va a morir. No, sé si no nunca le pregunté a ninguno. Ella, pum, te pica, se va volando y dice, no te la puedo creer. Y ahora me voy a morir. Siento que me falta algo, estoy volando mucho más. Y viene la otra y dice, ¿qué pasa si no tenés aguijón? No te lo puedo creer. Bueno, mandale saludo a mi vieja, decirle que la quiero mucho. Chao. Toma, esto es para mis hijos. Y se mueve. Bien, más mensajes tenemos más, acaban de entrar montones, sí, miles, millones. Ro Jiménez dijo, con Zulma y volver escribiendo el libro Zulma tras el personaje, El camino hacia Tinelli y el Mike. Muy bueno. 12-8. Valeria Farfán Ale dijo, ve, Zulma medicada. Perfecto. Chewal dijo opción B, Zulma. Feynman es un asco, jaja. Mira. Y acá, espera. En Facebook tengo. Amparo Díaz dijo, con Zulma. La conocí en la premiere de una peli de Víctor Maitland y es divina. Mira. Habló de su dieta, de su rutina de ejercicios, diosa mal. Mira qué bien. No sé si leía a Bruno Alejandro que dijo, Beto, sí, lo leía él. Silvia Ramos de Barton dijo Feynman y Ruth Gellelo dijo P también. Silvia Ramos de Barton, por supuesto, dijo Feynman. ¿Y quién más? Y Ruth Gellelo dijo P. B, o sea, Zulma. Entonces, por ahora va 16-9, 16-9, aplastante triunfo por ahora de Zulma. Recordamos el dilema, todavía tienen unos 25 minutos más o menos para participar por un kilo de helado de Cadore. El dilema es, ¿qué preferís, irte 3 meses de vacaciones? Con Eduardo Feynman es la opción A, con Zulma Lovato es la opción B. Cualquier participación o comentario, entra por un kilo de helado al final del programa, sorteo de kilo de helado de Cadore, que es la heladería que queda frente a Paseo de la Plaza, y es un kilo de helado muy rico que supera los 100 mangos en su costo. ¿A dónde nos pueden acercar las participaciones del dilema? A toda nuestra vía de comunicación. Facebook.com/hora doble, en Twitter @hora doble y en los teléfonos 4017-157, 4017-158. Muy bien, Vero, ¿qué más tenemos? Vero, ahora sí, pasamos a restaurantes locos, ¿no? Sí, unos restaurantes locos por ahí, por distintas partes del mundo. Hay uno que puede cenar como en el cielo, a 300 metros de altura y abajo ves toda la ciudad. 300 metros no es tan alto, pero que es una torre. Sí, para unas torres alto, para un cerro no tanto. No, pero te ponen una mesa como de 20 personas y las sillas son como si fuera la montaña rusa, que te atan. Ah, porque eso, estás en el aire, posta. Estás en el aire. ¿Y el mozo cómo hace? Eso no lo sé. Pero está bueno. No sé. En la película de James Bond había usaban esos, sí, especie de tubo de oxígeno que tiraba chorro y salían volando. Acá habían hecho como una prueba en Puerto Madero, ¿no? Vos sabés que decía, me dice que en la Argentina se hizo, pero yo no. Ahí no Ale tiró asiente con, ¿sí?, la cabeza. Sí, bueno, lo dieron. Bien. El mozo, sí, está ahí sirviéndote paradito. No sé si estará agarrado. Debe estar agarrado con algún... Sí, con una linga. Sí, bueno, el mozo de la guarda, ¿no? Claro, tal cual. El que no entró el casting de la guarda, lo agarran están, de mozo en esos restaurantes. Están de mozo en esos restaurantes. ¿Qué garca tenés que hacer para no dejar propina, no? Mira, el tipo con un arnés a 300 metros de altura. Garca, decís, garca. Ay, qué sé yo, 5 pesos me parece que está bien. Si esto, total, no hiciste nada. Sí, ¿cuánto más querés que le dejes? ¿Sabes? Esto, lo mejor es... Esto gana más que yo, más que vos. Esto gana más que vos. El pollo gana... estaba frío. Y bueno, ¿qué querés? ¡Me pasás la sal! Y la sal venía volando, ¿viste? De allá. ¡Tomá! ¡Ah, ya! ¡Mis ojos! ¡Me duele mucho! ¡Mis ojos no estaban preparados para esto! Pero hay una manera de pasarse las cosas y todo. Lo habían hecho en un canal televisivo. ¿Sabes que no lo vi? No lo vi. Lo leí esto, pero no. Obviamente lo vi. Estaba Marley metido, seguro, en eso. Obvio, esas, seguro, cosas son para Marley y Guido Casca, tú sabes. Sí, sí. No, no para otros. Hay otro en Estados Unidos que es comes a oscuras. Entras y comes a oscuras. Desarrollas el gusto, el sentido del gusto. ¿Quién pidió salchicha alemana? ¿Quién pidió? Pero debe ser divertido, está bueno. Ay, pero el platillo. La bigotuda, la bigotuda es, no se popularizó ese término. Yo estaba convencido cuando era chico que se iba a popularizar. ¿Sí? Sí. No. Hacían una cosa horrible en mi primaria o secundaria, que era la galletita la bigotuda. Era así. ¿Cuál es la galletita la bigotuda? Se abría una de esas galletitas, viste, que son dos tapas y tiene, sí, un relleno. No, sí, sé cuál es, Oreo o ese tipo, cualquiera de ese, sí, tipo. En tu época Oreo no había, sería sonrisa, merengada. Se abría y alguno era el encargado de con una tijera recortarse un poco de vello púbico. No te creo. Le ponía así y ¡taca! Le volvía a poner la tapa y volvía a meterla en el paquete. No. Se sacaban tres o cuatro galletitas, se le hacía eso a una, claro, se la metía en la mitad del paquete y después le volvía a la normal. Entonces en un momento todos, había como 18 personas mirando a la víctima comer merengada y decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren una? No, está bien. ¿Qué me miran? Así hasta que explotaba. Muy bueno. Nosotros éramos bastante más básicos y sencillamente vos te distraías y de golpe tenías una carpeta llena de alambres. No. Ahí que habían, claro, con rom y estaban todos ahí. ¿Y cuándo pasó esto? Ah, miraste para otro lado. Yo recuerdo que trabajé para Level, los que hacen el jabón en polvo, ¿cómo es? Unilever. Y había... Sí, Unilever. Había un muchacho que nos comía la comida al resto y una vez empanamos una... Porque alguien había dicho que ya lo había hecho una vez, empanamos una rejilla, la fritamos, muy la pusimos bien, con las bueno, milanesas y se la comió. Y bien, se dio cuenta como el tercer bocado que estaba, esto no está raro, esta milanesa, no. Y miró y dijo, hijo de puta, esto estaba gomoso. Muy bueno. Pero, gomoso. También rellenar la empanada con cualquier otra cosa que no sea relleno. Sí. Esta también, la empanada rellena con otra cosa. ¿Le pasó algo? Al muchacho de nada, ¿qué le va a pasar? Come un poco años, de me tienta igual de hacérselo a algún conocido. Sí, empanale el trapo de rejilla, fritáselo y... Qué bueno, a Feynman, sí, no te vas de vacaciones y lo haces a Feynman. No, basta de hacer cosas del secundario, no me recuerden esa edad. Te ahoga el segundo día y listo, ya está. Sí. Acá te mandaron un mensaje. ¿Qué pasó? ¿Quién se armó en el fútbol? El PSG contra Coso. Contra Oldi. ¿Quién mandó? ¡Buenaventura mira fútbol! ¡No lo puedo creer! Le gusta mucho. No, es que hay piña. Cuando hay piña, yo... Rojiménez. Rojiménez nos dice, acá hay uno que come esas oscuras. Sí, tiene que ver con el teatro para ciegos, creo. Sí. Bueno, todos sabían. Ese Rock hizo traer un aporte. Yo no lo sabía. ¿Qué? Acá Góngora dice, sí, claro, el teatro ciego. No lo sabía. Yo sabía del teatro, pero que también... Creo que te da un centro, comer. Ahí en la calle Celaya, el Centro Argentino de Teatro Ciego. Exactamente. Sí, no, porque no sabía, nunca fui ahí. Sé lo que hacen, se llama La Isla, la obra principal y todo. Sí, hablé con el tipo encargado y todo, pero no fui nunca, ¿no? Se hace. Sí, sí, muy bien. Bueno, hay otro restaurante en Taiwán que se llama Modern Toilet Restaurant, que comes sentado en un inodoro, pero con la tapa tapada. Una pelotudez. Y te sirven en un bowl, en mini inodorito, la comida. Dos pelotudeces. Dos boludeces. Bueno, era lindo para contar. Sí. Por supuesto, claro. Por supuesto, sí. Muy lindas comidas, ¿no? Y hay otro restaurante que queda en Tokio, que está... como ambientado como si fuera vampiros, el Conde Drácula. Todo ambientado así y como que todo el tiempo... Gótico. Claro, cortinas negras, rojas, todo temático así. Que a mí me calienta un poco la estética vampira, ¿eh? Mira. Sí, a mí, vamos así a desbarrancar desde bien temprano. Desde bien temprano. Sí, así. ¿Qué te gusta el disfraz? Batman no, que tiene que ver con los vampiros, Batman. Te perdaste a Batman y viene a Adam West y dice, permiso, no, Adam, no, nada que ver. ¿Cómo? Drácula y James Bond y Batman, ¿no? Eso, Silvia, muy bien, muy bien. Mira que astuto está aquí Góngora, Quirongora. Bueno, otro más, que se llama el Ninja New York. Que los que atienden te asustan cuando estás comiendo. Vos estás comiendo y te asustan. ¡No! Está muy bueno. Está bueno. Y pero sí. ¿Te podés agarrar te atragantás? Hipo, te podés agarrar hipo. No sé. Claro. Así, ¿sabés cuánto cuesta lo que estás comiendo? $370. Claro, ya está. Hay amigos que te asustan. Dame esto. Che. No te puedo creer, no traje efectivo. Sí, no me da para. Qué bronca. Qué bueno eso, ¿no? Estás comiendo ahí, tú lo estás mandando a la boca y te dicen, una vez te comiste un traba. ¿Cómo? ¡No! ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Qué cagazo que alguien te tiene? Claro, vas así, te sentás a comer con uno y dices, una vez te comiste un traba. Pero, no, ¿cuándo? ¿Te acordás cuando fuimos a comer a aquel restaurante que era todo oscuro? Ese día. ¿Te acordás que decías, la paella? La paella está gomosa. Gomosa. ¿Te acordás que dijiste? ¿Qué canicamas más grande? ¿Te acordás que dijiste eso? Sí. Qué saladito está. Bueno, y me parece que con respecto a eso, quería hablar una cosa de las cuentas. Sí. Cuando llegan las cuentas, cuando llegan las cuentas. ¿Viste? Qué feo es la persona esa que se pidió. En plato de entrada, morfó, tomó vino solamente, se pidió dos vinos, postre, esto, tercera, café, y después dice, bueno, sí, hacemos a la romana, así, meteme todo. Tremendo, eso es tremendo. ¡Ah, qué indignación! Tremendo. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando uno pide sobremanejo, o sea, claro. Exageradamente más que el resto, y cosas más caras, y más lujo, etcétera, y después dividen entre todos y se hace el boludo y no... No, sí. Sobre todo si son dos lo que comen. No, a veces pasa al revés, ¿no? Que vos, si no tengo mucha plata, me pido una galleta y una empanada y ves que los otros piden y llega el momento de la romana. Y que vos decís, chicos, yo, pero es un momento, ¿no? Si, chicos, yo solo comí dos empanadas y te miran como diciendo, no, está bien, que ponga la empanada ahí. Deja en evidencia, ¿viste? Uruguayo, ¿qué pasa? Está muy mal económicamente tu país, ¿no? La verdad que no. Está bastante... Y vos decís, no, si hay que poner, pongo, pero es que yo no tenía mucho hambre y ya vine comido en realidad. O voy a comer ahora. Sí, ahora te tenemos que rogar para que ponga un favor que nos estás haciendo. No ponga nada. No ponga nada y borrame del celular. Te volvés caminando tu casa. Sí, con la sube porque a capital. ¿A dónde te volvés caminando a capital? Anda que te den como alojamiento en la embajada de Ecuador. Anda. Esto nos pasa por salir a comer con pobres, se dice. se nos sirve. Te das cuenta, si estuviéramos con el señor Garfunkel, esto no pasaría. No, por supuesto, lo invitamos nosotros. Cuando quiera, nos avisan, les invitamos a los dos. Agasajamos a todos. Bueno, acá tenemos quien cocine, ¿no? Llevamos a lo de Charlie, a Álvarez Tomás. No, cocinaba yo. Ah, sí, es cierto. Es cierto. Tenemos a nuestra chef personal. Charlie, le decimos. Escucha. Bueno, para terminar, dime qué comes y te diré quién eres. Sí, dale. Hay un neurólogo y psiquiatra estadounidense que hizo un estudio que le llevó muchos años al señor y dice que la gente que come comida salada es la que se suele dejar llevar por lo que dicen los demás. A lo que le gusta más lo salado que... A mí me gusta más lo salado. Uh-huh. Eso dice el señor. Yo... ¿Sabes que tenés razón? Estás descubriendo algo tuyo que no sabías. ¿Cómo es? Que los que comen comida salada son personas que se dejan llevar por lo que dice la mayoría. No sé, ¿vos qué opinas, uruguayo? Yo como dulce. Y los que comen, perdón, ¿los que comen dulce? Ya te digo. Pero vos qué opinas, es lo importante. No, yo como salado. Un día te comiste un trago, ¿sabes? Y era salado. Era gomoso. Y a esa conclusión hizo, es el único. Él hizo muchos estudios, pero pará. Dice que los que le gusta el picante suelen ser muy perfeccionistas y amantes del orden. Uy, a mí también me gusta el picante. Y que odian perder el tiempo. También. Y tiene salvo cuando agarro el Resident Evil y me mando 5 horas a la noche. Y entras en todas vos. Yo entro en todas, picante y salado. A los que les gusta el dulce suelen ser hedonistas. No, eso olvidate. Y buscan ser alguien especial. No. A mí me gusta el dulce. Pero pará. Los que prefieren el chocolate con leche. ¿Hedonista tiene algo que ver con el mal olor? No. Hedonista. Hedonista. No, porque dicen, ¿qué hedor? Sos un hedonista. Ponete desodorante, hijo de una gran siete. Negrolista es eso. Los que le gusta el chocolate con leche suelen ser introspectivos y tranquilos. Gomoso. Mientras que a los que le gusta el chocolate negro o amargo suelen ser grandes fiesteros e idóneos para trabajar en equipo. Ese soy yo. A mí me gusta el chocolate amargo. Me gusta, sí. ¿Y el blanco? ¿Te gusta la fiesta? El blanco no entró en eso. Sí, como todo, pero no. A mí también me gusta el amargo. Pero bueno. Gomoso. Bueno, los que mezclan dulce y salado son los más creativos e imaginativos. Dice sí, evidentemente. Este señor. ¿No? Eso, papa frita con dulce de leche. O los bajoneros también. También. Sí, es el bajón. Sí. Y. El famoso salame con dulce de leche. Claro, milanesa con dulce de leche, esas cosas. Y los que le gustan los nachos suelen ser muy perfeccionistas. Y mexicanos. Y mexicanos, claro. Sí. Eso es todo lo que ha investigado el señor. ¿Y si son...? ¿El señor es Dios? Se llama Hirsch. Es un neurólogo estadounidense. Y con eso terminamos. Dime qué comes y te diré quién eres. Y solo quiero dar un dato más, que es de una feria que se hace, un Under Food Festival que se hace este fin de semana, este sábado en Chacarita. ¡Esa! Yo voy a poner la página, porque se puede, sale 50 pesos la entrada. Ajá. Y va a haber DJs, no sé, tragos, comida, puedes comprar comida vegetariana. ¿Cuándo es eso? Este sábado, en Chacarita, pero en la información no te dicen el lugar, tenés que mandar un mail. Entonces yo voy a poner por eso, el mail. Under food. Claro, voy a poner el mail ahí en Facebook para que el que quiera ir se tiene que anotar por lista. Muy bien, perfecto. Bueno, pones el link ahí entonces en la página. Sí, ahora ya lo subo. Muy bien, esta fue Vero Milione, la dueña, titular, única e indiscutida de Abatonka, junto a su socia. Claro. Así ves. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Sin decir adiós, no la dejes ir, porque te lo digo yo, eres violeta y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país.

y el amor. Hace un año el contrato murió. No, nena, no, baby, no. No puedo creer que te me has excusado. Siempre está serio el amor. Hace un año el contrato murió. Rapidito vamos con el esto que es el expreso de la mañana. El señor, película la recomiendo a usted. Sí. Aquí estoy llegando con la nueva película que tenemos para recomendar el día de hoy. Espera un segundito que tenemos un móvil con Félix Buenaventura de Constitución. Sí, sí. Volvemos sí. con la película entonces, con la señora Vero Millón, entonces móvil de tribunales. Sí, sí, acá estamos. Muy bien, perfecto. La película que tenemos para hoy, nada más y nada menos, Federico Simonetti. Es una película de factoría inglesa, de nada más y nada menos que de la patria del Reino Unido. Se momento, llama... te interrumpo de último momento. Amo a Telefónica de Argentina. Ahí está, esas son las cosas que hace Ari Parucho. Nos comunicamos. Viva Movistar, compren Movistar, se los digo a ustedes, es este país de mierda, que obviamente así nunca van a llegar las inversiones. ¿Qué más? Bien, ya saben ustedes, yo tengo un programa los lunes a las 23 horas, la peli que vi anoche, .com.ar, ahí recomendamos películas y también vienen invitados que recomiendan películas. El lunes pasado estuvo el señor Gabriel Páez, director teatral, actor, cómico, músico, y entre bombos y platillos y tenedores y cuchillos y grandes y chiquillos. Muy bien. Y calzones y calzoncillos. Y colorados y amarillos. Claro. Y peines y rastrillos. Sí, sí. Y bloques y ladrillos. Sí, estrofas y estribillos. Exactamente. Y nada. Son grillos. Sí, sí. Cucarachas y grillos. Claro. Lados y ladillos. Muy bien. Y batatas y membrillos. Bueno, entre todas esas cosas, pasamos muy bien en la entrevista que le hicimos al señor Gabriel Páez y siempre le decimos que nos recomienda una película para yo buscarla, sí, y que la colgarla online y que la gente que estuvo viendo la película de anoche la pueda ver. Y nos recomendó Perfect Sense, que es una película que ya la vi, por eso la voy a recomendar yo también. Uh-huh. Porque es una película linda, quizás para ver. Es una película sobre una investigadora científica y un chef. Acá quizás la temática gastronómica le guste a la señorita Milone. Se conocen, se enamoran, pero a la par de que ellos se van conociendo, en el mundo ocurre lo siguiente: un virus, una enfermedad, un no sé qué, que hace que los sentidos se vayan a la mierda. Claro, vayan perdiéndose desde el sentido que uno menos le empieza a dar la importancia, que es el gusto, que no empieza a tener, luego es el olfato, luego es el oído, luego es la vista, y ya ahí están. Entonces, a medida que va pasando la película, o sea, esta epidemia se va agravando y el amor de ellos de alguna manera también se va, no agravando, sino profundizando, se va cimentando a base de estos sentidos que pierden y las nuevas cosas que tienen que encontrar ellos. Él en el restaurante dice, la gente ya no siente el gusto, entonces ¿qué hacemos? Bueno, vamos por los colores y todo lo que, las vueltas que le van buscando a esta epidemia. La película se hace entretenida y también tiene su gran color, pincelada melodramática, que a veces se hace un poco como existencialista y te entristece un poco y otro poco te gusta porque la trama se hace entretenida. Perfect Sense, si la querés ver online, entras a lpqba.blogspot.com.ar. Ahí tenés un montón de películas para ver que recomendamos en el programa. Una es Perfect Sense del año 2011 del país de los piratas ingleses. Para Diario Crónica. Bueno, mensajes. Bien. Candela hizo varios comentarios. Feynman no sería Feynman si no se la agarra con los estudiantes. un día te comiste un traba y el chocolate amargo. Pásame, la, pásame el marcador, que tengo que anotar el scoring, si hay opinión. Ah, sí, sí, sí, claro. Ahí tenés y ahí tenés. Ana Carolina, que nos escuchó, dijo B, obvio que la B, o sea, Zulma. Zulma. Ro Jiménez, ah, acá esto ya lo comentó. Y por otro lado, en Facebook tenemos a Alina Pérez que dijo B, no sé si lo dije, creo que lo dije ya, así que no lo cuentes. Pero te voy a contar el de Walter Cabellón, que dijo, justo me estaba mandando un capitán del espacio de chocolate cuando lo nombraron. ¡No! Estamos en sincro. ¡No! Sin duda. Mirá. A Feynman no pude ni escucharlo nombrar, así que me quedo con Zulmur. Ah, mira, entonces no sé si estamos tan en ciclo, ¿eh? Eduardo, vos lo elegiste, Eduardo, ¿eh? Hacete cargo, viejo. Yo también. Hacete cargo, ¿eh? En fin, cerró la votación, sí. Cerró la votación. Cerró. 17, Zulma. 9, Feynman. Y Denis Luciani. Es la tercera posición. Entonces, ganó Zulma. Igual da lo mismo. Todos participan por un kilo de helado, señor de las Bolilias. Y el ganador. O la ganadora, por un kilo de helado de la gran heladería ganadora. Ruth Hegelú. Ruth Hegelú, bueno. Ruth, mandanos un mensaje por el Facebook, creo que sos, si no por el Twitter o por donde fuere. Mandanos un mensaje con tu nombre completo y los últimos tres números de tu documento, así nosotros se lo pasamos a la heladería y de este, a partir de ese momento tenés 15 días para retirar tu kilo de helado en Cadore, que es en frente del Paseo de la Plaza y en Avenida Corrientes 1695, es Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña. Muy bien. Hemos llegado impecable, ¿eh? Impecable, ahora nos sobran dos minutos, que no sé qué hacer. Podemos decir que en estos dos minutos nos convertiremos en gomosos. No pare, sigue, síganme las enteras. Fui a la discoteca a ver si me consigo una fresca. Me pedí un trago. Pasó por mi lado. La miré con ganas. Esa carita de fama. Ella miró, oh no. Ella se volvió con una sonrisa. Dejé de bailar con esa mujercita. El DJ puso brinca y enseguida pensé jalarla para la pista. Y cuando llegué, ¡ay! Llegó el tiburón y con ese me fue. ¡Ay! What's your name?